Plaza Libertad. Contrainformación. Encuentros. Revuelta popular. Conversa. Música local. Cultura. Todo esto encuentras al llegar a la Plaza Libertad. Un territorio sonoro liberado. Que escucharás por las ondas de Radio Manque. ¡Plaza Libertad! Hola, hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de este programa que es Plaza Libertad, un programa que realizamos desde la Radio Manque con la idea de juntarnos un rato a conversar, a debatir algunos temas y a plantear lo que está ocurriendo en nuestra sociedad desde una perspectiva siempre local. Nos acercamos a la realidad y a la contingencia desde nuestro propio territorio. Esto es Plaza Libertad, lo que llamamos un territorio sonoro liberado. ¿Cómo están, chiquillas? Buenas, buenas. Bueno, por aquí el micrófono número 2. Saludo también a todos y a todas las radioescuchas que nos acompañan este jueves 30 de abril. Como bien lo dijiste, damos inicio al segundo capítulo de este programa de la Radio Manque con la contingencia nocturna. Así que, súper. ¿Cómo estás tú, Ceci? Hola. Bien, súper bien. Acá contenta. Gracias a quienes nos están escuchando, que sintonizaron Radio Manque y que se están tomando un tiempito también de su vida para aquí informarse, contrainformarse y quizás llevar un tiempo más ameno y relajado con nosotras y nosotros desde acá, desde Radio Manque. Así que eso, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento que nos estén escuchando. Entonces ya estamos comenzando el primer capítulo de Plaza Libertad, un territorio sonoro liberado, un programa producido por Radio Manque. Oye, eso, les recordamos que Plaza Libertad va en vivo todos los días jueves a las 20 horas. Pueden escuchar la repetición también los días sábado a las 15 horas y los días lunes a las 20 horas. Sí, también recordar que estamos en distintas plataformas, si bien nos pueden escuchar en el www.radiomanque.org o en la aplicación de Radio Manque, la app, así la buscan Radio Manque, también estamos en emisora.cl. Así que tenemos varias plataformas para que nos puedan escuchar. Bacán, así que nunca ha sido tan fácil escuchar Radio Manque en la historia de esta emisora popular, así que tienen harta alternativa ahí, como decía la Cari, para sintonizar medios libres, medios populares, porque estamos en el camino también de la contrainformación y de comunicar lo que los medios de los poderosos callan, omiten por diferentes cosas. Esta semana hay varias cosas comentarles que vamos a estar hablando en el programa, en nuestra primera sección que es el megáfono. Vamos a hablar un poquito de la contingencia de esta última semana, bien particular, marcada por una parte por el día de la policía bastarda, por el día de los asesinos, porque ha quedado rebautizada esta fecha y se ha convertido también en una fecha más de protesta. Una fecha para recordar a todos los caídos, a todas las violaciones a los derechos humanos que han cometido la policía desde que se fundó en realidad, pero que lo hemos tenido más presente que nunca en el último tiempo. Y junto con eso también otro de los temas más relevantes que vamos a tratar es que estamos ya a puertas de una nueva conmemoración del 1 de mayo, Día de los y las Trabajadoras. Así que por eso en el segundo bloque de Plaza Libertad vamos a estar, que es el bloque que se llama Hilando Fino, que es donde nos ponemos ahí a conversar un poquito más en profundidad. Vamos a hablar con Marta González, dirigenta sindical de trabajadores contratistas de Teniente. Y ya para finalizar en el tercer bloque, nuestro kiosco Libertad, en donde vamos a estar sugiriendo, en donde vamos a estar recomendando distintos medios audiovisuales, algunos libros, algunas películas, así que está bien completo este capítulo número 2. Oye, ya, pues, tremendo eso, tremendo programa. Entonces le damos la bienvenida y el inicio entonces al segundo capítulo de Plaza Libertad, un territorio sonoro liberado. Antes de eso quería aprovechar también de mandar un gran saludo a la gente que nos escribió por la edición número 1 de Plaza Libertad. varios compañeros, compañeras, amigos también que siguen a la Radio Manque, mandaron sus saludos, también sus comentarios sobre el programa, así que sí, muchas gracias. Y los invitamos también a retroalimentar, compartir sus ideas, actividades, cosas que quieran también difundir a través de la herramienta de la radio comunitaria Manque, que lo pueden hacer también por nuestras redes. Estamos en Facebook, estamos también en Instagram, nos pueden escribir por correo a radiomanque@gmail.com también, así que varios canales para comunicarse con la Manque. Eso, entonces, para hacerle un cariñito entonces a quienes nos están escuchando, vamos a ir con un sonido local que es Nico Contreras, para ir rememorar esos tiempos que estábamos en la calle, que teníamos una libertad que la verdad es que no la apreciábamos tanto, y ahora estamos ahí en esa añoranza de volver a las calles, de luchar, de gritar, de juntarnos y abrazarnos. Así que vamos con un tema entonces local, de un músico de acá, que le mandamos hartos saludos. La siguiente canción entonces se llama Pasaje Sillero. Hay una calle bien especial también del centro de Rancagua, emblemática, así que eso, vamos con la canción. Dale. Un día de nada me escapé, me subí a la bicicleta a pedalear por la Alameda y Freire. Me junté con los cabros un rato, guardé papel para más rato y junto a un árbol en el cerro me acosté. Sin prejuicios en el pecho para ver las melancolías de algún día. Vas a ver si no es mentira lo que soy y lo que pueda suceder. Chinos, en mi mochila hay un vinito, un cogollito para usted. Yo soy feliz subiendo un árbol, acostándome en el pasto y en el mar, mojándome los pies. Hola, hola, ahí sí creo que ahora me escucho mejor, fuerte y claro. Les recordamos que están escuchando Radio Manque en su segundo capítulo de Plaza Libertad, un territorio sonoro liberado. Por acá hablando Ceci, estamos con el Jaime y la Cari y ya vamos a comenzar el segundo bloque. con toda la contrainformación y la contingencia nacional desde una mirada crítica, con todo lo que ha pasado, ¿cierto? Que no sé si nos sentimos cada vez más desesperanzados, desilusionados o con más ganas de salir adelante y ponerle todo cuando estemos juntos y juntas reunidas nuevamente en la calle. Así que empezamos entonces con las noticias, pues. Ya, pues. Entonces, en esta sección del megáfono contrainformativo, nos vamos al ámbito nacional y la primera noticia que tenemos acá es que en medio de la pandemia, diputados aprueban ley que sanciona al que raye o pegue un sticker en el transporte o en la infraestructura pública. Esto significa que este martes 28 de abril, en medio de la crisis del COVID-19, la Cámara de Diputados aprobó de forma transversal la ley Sticker. Esto es parte de un paquete de medidas represivas impulsadas por el gobierno con apoyo de la clase política como respuesta a la revuelta popular. Se quiere sancionar con una multa de 20 UTM o con encarcelamiento a cualquier persona que sin la autorización proceda a pintar, rayar, dibujar, hacer algún graffiti en algún espacio público en relación a cualquier tipo de protesta. Bueno, esta noticia nos demuestra una vez más cómo el gobierno quiere criminalizar cualquier tipo de manifestación. Por lo tanto, Radio Manque repudia estas medidas que una vez van en contra del pueblo, que una vez van en contra de los movimientos populares y obviamente contra la libertad de expresión. Lo segundo que ocurrió esta semana, que es una noticia nefasta que nos duele a todos y todas, es que nuevamente el Sename sale ahí a flote. La semana pasada conversábamos, mencionábamos el convenio que hubo entre el Sename y la ANI, donde habría una base de datos, ¿cierto?, en común, vulnerando el principio de igualdad y de no discriminación, lo que causó duras críticas, por lo cual el gobierno solicitó dejar sin efecto este convenio, pues las malas interpretaciones que ocurrieron a partir de esto, ya que ellos justamente buscan proteger la información y anunciaron que van a trabajar en un nuevo protocolo coordinado con expertos. Pero esto no es todo. El 27 de abril, la Defensoría de la Niñez denunció violaciones, abusos sexuales y explotación sexual infantil al interior del Centro Nido, residencia colaboradora del Sename en la comuna de Hualpén, en la región de Biobío. Esto está a cargo de la directora Evelyn Oñate Camaño, quien llevaba a niños de 6 y 8 años, hermanos, a habitaciones separadas del recinto donde eran abusados sexualmente por hombres y mujeres adultas, quienes eran donantes y daban un pago, donación, al recinto a cambio de esto. Horrible. Así que por lo anterior se interpuso una querella contra la directora y todos y todas quienes resulten responsables. Y hoy jueves el Seremi de Justicia ordenó el cierre de este hogar de menores nido y además el Sename decidió que no va a renovar la concesión a la residencia a contar de mañana. Bueno, sabemos que constantemente no hay justicia, ¿cierto? Que no es suficiente porque a lo largo de la historia del Sename esta institución ha demostrado ser un régimen sistemático que tortura física, psicológica y sexualmente a los niños, niñas y adolescentes, y es por eso que también el día de ayer hubo un mitin de protesta No Más Sename, que fue por un grupo de mujeres autoconvocadas en las afueras de las oficinas del Sename en Concepción, y también las cuales emitieron un comunicado, porque sabemos que la sociedad tiene que poner cierto visibilizar estas cosas, estos actos y exigir justicia. Parte de su comunicado decía: el Estado patriarcal es el que sostiene una cultura de violación en donde los agresores gozan de una impunidad inaudible, donde violadores y proxenetas se le da la oportunidad de realizar sus delitos y al presidente Piñera no le importa y a la PDI no le importa. Así que mal esta noticia, lo lamentamos profundamente y espero que haya justicia y condena, ¿cierto?, a estos proxenetas y a estos malos usos de los recursos en estos llamados centros de protección a las niñas. Otra de las cosas también que queremos llevar acá a informar en Plaza Libertad es que el día 30 de abril fue uno de los días más negros en cuanto a contagios por el coronavirus. Eso hay que mencionarlo. Fueron 888 nuevos contagios Y en esta cifra que se entregó hay también lo que se ha venido denunciando muchísimo y muchas críticas al Ministerio de Salud en cuanto que cambiaron 3 veces la cantidad de contagiados que existían. Esto porque hay diferentes maneras en cuanto a cómo contabilizan los casos, por ejemplo, los que son asintomáticos y situaciones así que no los estaban contabilizando o entregando en las cifras oficiales. Con 888 nuevos contagios en un día, se convierte en el día que tiene más contagios en Chile. Y eso lamentablemente se da también, o porque ha sido buscado, así ha sido generado, en este llamado a esta nueva normalidad, como lo ha llamado Piñera también, y que tuvo eco porque se ha visto más gente en la calle. En el mismo Rancagua pudimos ver hay más tacos, hay gente que se está moviendo más porque las medidas se han relajado. Y cuando se relajan las medidas, precisamente tenemos lo que ocurrió el día de ayer. Muchísimos más casos contagiados, así que es una señal alarmante de lo que está pasando. Y una de más diferentes organizaciones sociales lo que han llamado es a extremar las medidas de cuidado, mantener las medidas de cuidado y que el pueblo ayude al pueblo. Incluso hay comunas que han cerrado a que puedan visitar la gente en este fin de semana que algunos consideran largo, que gente sale, por ejemplo, para evitar que se contagie más gente. Esto contrasta completamente con la visión triunfalista que tiene el ministro Mañalich, e incluso con lo que ha dicho Piñera también, de que se está alcanzando una meseta en los contagios, así que es muy grave. Bueno, siguiendo con el ámbito nacional, otra noticia que queremos comentar es que hoy día, esta es una noticia bastante reciente, hoy día en la mañana, el presidente Piñera pone como condicionante la pandemia de la crisis social para el plebiscito de octubre. Esta mañana, alrededor de las 10 de la mañana, el presidente Sebastián Piñera recalcó el hecho que el gobierno está trabajando arduamente para que este 25 de octubre se realice sin problema el plebiscito constitucional. Sin embargo, reiteró varias veces que tenemos que estar atentos a cómo evoluciona la pandemia del coronavirus y la pandemia de la crisis social, aseguró. Bueno, con esta noticia podemos evidenciar todas las intenciones que tiene Piñera para postergar el plebiscito, ya que lo ha nombrado en reiterativas entrevistas que se le ha hecho, debido a que este señor bastante mentiroso dice estar preocupado por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Sin embargo, no se condiciona con los actos que este señor está haciendo, ya que está abriendo los centros comerciales, los malls, reincorporando a los funcionarios públicos, y también quiere que los estudiantes prontamente vuelvan a clase. Por lo tanto, es una medida bastante contradictoria, ya que por un lado está activando toda la economía, pero por el otro lado dice que es muy riesgoso ir a votar ese día. Así que repudiamos nuevamente esa mala intención que tiene este nefasto señor. Y retornando también a una noticia que fue re importante, el día lunes sabemos que fue el día infeliz de los pacos, por lo cual hubieron distintos puntos de encuentro en distintas ciudades para visibilizar, porque no estamos dormidos, todos los vejámenes que han cometido contra el pueblo. Así entonces, ese mismo día, cerca de las 9:30, 2 pacos de civil, los llamados, por acá están Juan Solís y el sargento segundo Robert Sepúlveda, estaban conduciendo en estado de ebriedad en un auto que no tenía patente, sin la patente trasera, y adelante la llevaban en el parabrisas, y efectuaron múltiples disparos contra un grupo de manifestantes que se encontraban, como dicen, en forma pacífica, que lo estaban en la vereda, y dejaron con heridas de gravedad, de distinta gravedad, cerca de 12 personas. Súper grave y lamentable el hecho, así lo celebran ellos en contra del pueblo. Y así que este miércoles, familiares y víctimas de la balacera de este 27 de abril presentaron una querella por los delitos de homicidio calificado frustrado, dejando en constancia cómo fue esta sucesión de hechos que llevó a por lo menos a 12 personas a, a caer heridas por los proyectiles de los policías. Hay distintos videos que evidencian esto que pasó. Y bueno, el abogado Rodrigo Román, que representa cerca de 6 de estas 12 familias, asegura que hasta el minuto, habiendo transcurrido 48 horas, esto fue el día de ayer, del atentado perpetrado por estos carabineros, aún gozan de total impunidad. No han sido formalizados y tampoco se les ha solicitado una orden de detención en su contra. La única acción que ha tomado el gobierno contra ellos los dio de baja. Sabemos que muchas personas que han salido heridas, mutiladas, y durante lo que es la revuelta popular, ninguna recibió un juicio de castigo como corresponde, simplemente los dan de baja. Así que en esta misma línea entonces, el documento legal dice: los múltiples eventos de violencia institucional conocidos durante el último periodo, tales como los centenares de baleados, ¿cierto?, los abusos sexuales, las torturas y otras prácticas dadas por los funcionarios policiales de Carabineros de Chile, hacen sospechar que todo esto ocurre lamentablemente, dada la posible existencia de una política institucional de aquella institución, ¿cierto?, que facilita y permite aquello. Es decir, algo pasa, no sabemos qué sucede, dice también el abogado Rodrigo Román, que la fiscalía está encubriendo de alguna manera o retardando la formalización de los imputados. O sea, es decir, esto nuevamente evidencia que no hay juicio, no hay castigo hacia los agresores, violadores y quienes nuevamente recaen, ¿cierto?, en lo que son los pacos de Chile. Ahora, ojo, un datito extra, se publicó también en Ciper Chile que en agosto del 2014... la Dipolcar recibió una denuncia sobre el supuesto vínculo del cabo segundo Juan Solís Parra por tener vínculos con narcotraficantes del sector de la comuna de La Granja. Así que más encima este Paco ya tenía antecedentes y seguía estando impune y bueno, siendo parte, cierto, de este sistema que viola nuevamente los derechos hacia el pueblo. También en el tema de salud que hablamos recién, les quería comentar sobre que una noticia que lanzó el medio Interferencia, que es: el Hospital del Salvador es el primero de Santiago en copar la capacidad UCI en medio de la relajación de las medidas preventivas por el COVID-19. Esta información que la obtuvo Interferencia, buscando primero en todas las fuentes del Ministerio de Salud, las fuentes de la dirección del hospital, que se fueron en pura evasiva y en situaciones que no quisieron ahondar en el dato concreto, pero lograron meterse también haciendo periodismo de investigación al interior de la UCI del hospital, donde ahí la respuesta que encontraron sobre la tasa de ocupación de camas en la UCI fue: hoy, 28 de abril, la ocupación completa, capacidad completa de las camas. Esto viene de un testimonio de un funcionario del hospital, quien asegura la ocupación total se debe a que hay 10 pacientes con COVID-19 diagnosticados, mientras que existen además múltiples casos con patologías con neumonía sin diagnóstico. La situación es grave también porque insistimos que el gobierno quiere pretender relajar las medidas de seguridad a la población para impulsar una vez más solamente la economía, el comercio, sin cuidar la vida de los y la trabajadores. Y tenemos este tipo de situaciones que insistimos que los servicios de salud públicos, donde se atiende el pueblo también, es súper grave si colapsan. Ya sabemos que quizás la clínica Santa María, sabemos que la clínica Las Condes no van a colapsar, pero los hospitales públicos donde se atiende la mayoría del pueblo, sí. Y eso es lo grave, y a este gobierno de los empresarios le da absolutamente lo mismo que eso ocurra. Muy bien, ya pues, aquí en esta primera sección del megáfono contrainformativo pudimos hacer un repaso a todas las noticias más importantes que se están desarrollando dentro de esta semana. Jimmy, algo me quieres decir. Que dentro de ese megáfono yo quería agarrar igual el megáfono para decir un comentario sobre una noticia que tiene que ver con la balacera de los Pacos. Porque fue súper, súper grave y va a hacernos reflexionar un poquito si esa situación... O sea, eso es terrorismo, hay que hablarlo sí. Derechamente, porque cuando ocurre una situación de que queman un camión en la Araucanía o salen al tiro, todo el Congreso a hablar: no, es que hay que condenar el terrorismo, es que lo que está pasando, es que no existe el Estado de Derecho y bla, bla, bla. Pero frente a esta situación no vemos la misma reacción, pues, y es tremendamente grave que los propios pacos, más encima no respetando ninguna de las medidas de seguridad que deberían existir, más encima manejando curado, frente a toda la gravedad de la situación, se sientan con la capacidad de dispararle a la gente. Y ojo, sabemos que los pacos siempre han sido una institución nefasta y represora. Pero esta prueba, esto que pasó, confirma que tienen una carta de chip libre. Lo mencionó aparte el director, o sea, lo dijo en primera instancia desde octubre que ninguno iba a tener como, iba a ser sacado de sus funciones y no puede ser posible que darlos de baja sea la única solución porque no se han pronunciado más al respecto. Es decir, si las familias no toman carta en el asunto, no va a ocurrir nada, porque yeah, seguían libres. Entonces, hay que señalar y tenemos una, en Chile existe una policía que es terrorista con el pueblo. Sí, imagínate, con esta ley ridícula que salió del sticker, o sea, por hacer un rayado en la vía pública, podís pagar 20 UTM o te podés ir en cárcel. En comparación a lo que pasó con los pacos, es una medida absolutamente injusta. Por lo tanto, vemos nuevamente, como decís tú, Jimmy, cómo esta policía queda inmune, esta policía queda absolutamente libre de la mansa cagada que se mandaron. Y son todas las instituciones, pues también lo mencionamos con el Sename. Entonces ya yo creo que la desconfianza está... Son todos iguales. Sí, pues, o sea, tenemos todas las razones para desconfiar y ya no creerles más al Estado. Pues, o sea, no están ocultando cifras, no están mintiendo, no hay juicio hacia las personas que violan, que matan. Entonces, ¿qué esperamos? O sea, esperamos, yo creo que ojalá el próximo capítulo quizás tengamos noticias más alentadoras y que nos levanten un poco las ganas, pero yo creo que realmente con esto aumenta la rabia y hay que seguir luchando nomás. Por solo que nos digan que, de nuevo, que no lo vieron venir. Exacto. Bueno, para canalizar un poco toda esta rabia, esta euforia que nos produjeron estas noticias, vámonos con una pausita musical y vámonos a escuchar un tema ad hoc. ¿Qué le vamos a poner? Un tema de Los Miserables, la policía. Eso. Bueno, acá. Preciso. Sí. Policía nefasta. Así es. ¡Cantar que va! vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer. Ahí estamos, hola hola, con esta canción de Los Miserables, El Pueblo Unido. Entonces damos inicio al segundo bloque del programa Plaza Libertad, en donde vamos a comenzar con el bloque Hilando Fino. El primero de mayo es un día de lucha y memoria. Hay que recordar que en esta fecha se conmemora debido a la masacre perpetuada por la policía de Chicago contra manifestantes que luchaban por la reducción de horas de trabajo en 1886. Esto desencadenó una violenta represión policial y judicial, donde fueron apresados y luego asesinados por el Estado este grupo de sindicalistas anarquistas. A partir de esta situación, a partir de esa huelga general, se lograron instalar las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación. Esta fecha nos recuerda que la historia de la sociedad existente es la historia de lucha de clases y que no ha habido triunfo de las y los trabajadores sin su rebelión contra el sistema imperante. Lo sabemos desde octubre, es cierto que ahí el gobierno desesperadamente comenzó a lanzar medidas como para cansar, para apagar esta sed de rabia, esta sed de lucha que teníamos, ¿cierto?, de conseguir y de estar cansados también, de conseguir una vida digna. Hoy día vivimos entonces un primero de mayo diferente. Hay un antes, lo mencionaba, por este 18 de octubre, donde fuimos testigos y partícipes de una revuelta popular sin precedentes, que día a día, haciendo lo suyo, el lema de Chile despertó, la clase trabajadora y el pueblo se levantaron. Se tomaron las calles, la protesta, la solidaridad, la memoria y la cultura popular. Y de allí a los meses venideros sin descanso por una lucha justa y necesaria. Por derechos sociales, por un sueldo acorde al costo de la vida, por la disminución de la jornada laboral, por una educación y salud y vivienda de calidad, por la defensa de los recursos naturales y la autodeterminación del pueblo mapuche. Ahí mencionamos, ¿cierto?, todas esas consignas que tenemos que conseguir a través de esta derogación, de esta constitución nefasta de Pinochet. Entonces, en el contexto de la crisis sanitaria internacional que estamos provocada por el brote del COVID-19, esto ha venido a profundizar y agudizar esta crisis capitalista que se viene arrastrando de hace varios años. Y nuevamente, que esta crisis, ¿cierto?, le quieren que la paguen la clase trabajadora. Y lo vemos totalmente en América Latina, sobre todo con estos gobiernos neoliberales que solamente castigan y quieren que el pueblo muera, ¿cierto? Pero sabemos que esto ha abusado y está fomentando el miedo de perder la vida. Nos han impuesto una serie de legislaciones que vienen a precarizar el trabajo y a quitarnos derechos. La ley del teletrabajo, la nueva ley maldita o ley de protección al empleo, el proyecto de postergación de la negociación colectiva y la limitación a la reelección de dirigentes. Todas estas medidas no solo precarizan la vida y el trabajo, sino que también atentan directamente contra la organización sindical. Entonces, por eso que ahora más que nunca se hace como un llamado internacional a un grito, ¿cierto?, de lucha, de rebeldía, de rabia y resistencia, para que sepan que seguimos en pie, que no estamos dormidos, apaciguados por este miedo a morir, por esta pandemia, pero sino que también estamos presentes, pues, y tenemos presente que mañana es un día re importante por ser el día del trabajador y la trabajadora. Así que no hay que abandonar la organización y tampoco la lucha. Debemos defender estos derechos que la clase trabajadora ha ganado a través de distintos años. O sea, esto no ha sido gratuito, como lo mencionábamos. No se puede aguantar que esta crisis la paguemos nosotros, el pueblo, con nuestros sueldos y que utilicen nuestro dinero del seguro de cesantía, por ejemplo, para evitar el costo de remuneración. Nuevamente son los empresarios los que están protegidos ante esta crisis y los cuales siguen ganando dinero. Los bancos no han perdido nada. Es importante también la gestación de acciones concretas de solidaridad de clase. Hoy lo vemos que está presente, que son los mejores momentos para que el pueblo se alce. la realización de ollas comunes en los territorios, el acopio de alimentos, de ropa y abrigo, la realización de compras, ¿cierto?, a las personas adultas mayores para que no mueran debido a esta crisis, son de vital importancia, sobre todo para lo que se viene. Tampoco hay que olvidar a los 2.500 aproximadamente compañeros y compañeras que en estos momentos se encuentran privados de libertad y que están por luchar, ¿cierto?, por tener sueños de levantar estos derechos sociales y políticos, y que están encarcelados y son los que están bajo este riesgo de esta pandemia por querer una justa lucha, por querer, ¿cierto?, seguir luchando, y tienen que enfrentar esta prisión política. Así que bueno, nadie está olvidado y debemos luchar por su liberación. Este es el contexto que nos enfrentamos entonces al 1 de mayo, que es mañana, y que como Radio Manque queríamos hacer esta reflexión. Y bueno, vamos a seguir en este hilando fino entonces, conversando sobre el 1 de mayo, este día combatiente y de la clase de abajo. Sí, pues Ceci, tenés razón, ya que estamos a exporta de este 1 de mayo, en donde se cumplen 134 años de esta fecha, que es bastante emotiva, ya que, como tú lo dijiste, se conmemora a los anarquistas sindicalistas, ¿cierto?, que asesinaron hace caleta rato, que en el 1886. Por lo tanto, queremos que este 1 de mayo sea una fecha bastante simbólica, una fecha también bastante emotiva, en donde sea un 1 de mayo combativo, en recuerdo de los millones de trabajadores y trabajadoras que han entregado sus vidas, su tiempo, por construir una sociedad libre, democrática y con una justicia social. Bueno, y en honor al tema, vamos a hacer una llamada telefónica. Nos vamos a comunicar con una dirigente del Sindicato de Trabajadores Contratistas del Teniente, Marta González, para que nos puedas dar un poco sus impresiones de cómo se va a llevar a cabo la celebración del 1 de mayo, principalmente en nuestra localidad de Rancagua. Así que vamos por ese contacto. ¿Aló? Sí, hola. Marta, ¿nos escuchas? Sí, súper bien. Sí, ya, súper. Hola, Marta. Hola, hola, Karina. Chiquillos, chiquillas. Hola, Karina, y a todos los que están ahí en Radio Manque. Un gusto saludarlos y un gusto poder hacer este contacto. Bueno. Y también agradecerles su labor, que es súper importante de cubrir, en los medios, unos medios alternativos que permitan exponer los temas desde la mirada del ciudadano, del poblador, del trabajador, que hoy día más que nunca se necesita continuar, como ustedes bien decían, continuar este trabajo que viene hace muchos años. La lucha sindical, la lucha de los trabajadores, es una lucha que es inalcanzable, o sea, perdón, que es incansable, digamos. Así uno es. Tiene que ser muy perseverante cuando está en este tema, porque se enfrenta a muchas murallas, una muralla legislativa, una muralla de idiosincrasia también, y también un poco estamos recién deshaciéndonos de esta vestiduras tan trágicas que fue una dictadura donde la mayor cantidad de los dirigentes sindicales desaparecieron. Entonces se quiso callar el movimiento sindical, el movimiento de los trabajadores, pero finalmente hay una parte que está viva todavía y que está en construcción y que tiene que seguir construyendo conjunto con este estallido social también que tiene que ver con eso, con las desigualdades que hay hoy día en la sociedad chilena. Y la desigualdad se expresa en el mundo del trabajo claramente. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos fortalecer el sindicalismo, fortalecer la negociación colectiva, apuntar hacia una negociación colectiva ramal, apuntar hacia sindicatos únicos. Tenemos que aspirar a volver a tener una central única de trabajadores, unificadora de trabajadores. No podemos tener esta multiplicidad de sindicatos que tenemos hoy día. Tenemos dos factores en el sindicalismo: una baja sindicalización, alrededor del 18% de los chilenos está sindicalizado, y por otro lado, en esa poca gente que está sindicalizada, hay una multiplicidad de organizaciones sindicales. Hoy día tenemos 5 centrales unitarias de trabajadores. Entonces esa nos resta a nosotros para poder hacer un trabajo como el que Chile merece, para tener más justicia social. Marta, y sobre eso que tú mencionas, nosotros acá queríamos preguntarte, por una parte, venimos desde toda la dinámica de la revuelta popular, el estallido social, que inyectó de energía también y de organización a una sociedad que se veía un poco dormida, y por otra parte saltamos ahora a esta crisis sanitaria por la pandemia. donde el trabajo ha vuelto a ocupar el rol histórico que siempre ha tenido, que es un rol central, y que en definitiva ha demostrado que si los grandes grupos económicos ahora están teniendo pérdida, es también porque los trabajadores somos quienes generamos la riqueza. Y en ese sentido, en que el trabajo vuelva a estar en la palestra y las condiciones de trabajo, ¿cómo evaluarías tú desde el mundo sindical lo que ha hecho este gobierno respecto a las leyes de protección al empleo? Mira, yo creo que hoy día, si ya con el estallido este gobierno tenía un 6% de aprobación por las desigualdades que habían, hoy día se deja expresado claramente cuáles son sus intenciones. Aquí no hay una ley, la ley de protección del empleo, una muy mal llamada ley de protección del empleo, porque finalmente la crisis la están pagando los trabajadores. Aquí en Chile no deberían haber habido despidos por esta pandemia, debería haber habido un paréntesis, una suspensión para resguardar a los trabajadores, pero resguardarlo con sus rentas y con sus puestos de trabajo, para que una vez que hayamos superado esta pandemia, los trabajadores se reincorporaran tal cual a su puesto de trabajo. Pero lo que vemos aquí es un neoliberalismo descarnado, y eso ya lo veíamos antes del estallido. Hoy día solamente se expresa. No íbamos a esperar que este gobierno hiciera cosas distintas, si este gobierno es un gobierno de los empresarios. Entonces, y también se ve la necesidad de la articulación sindical, de organización sindical más fuerte. Porque yo veo y siento que mucha gente le reclama cosas a la CUT, pero yo le pregunto a esa gente que le reclama cosas a la CUT, usted, señor o señora que le reclama a la CUT, ¿ha cotizado en la CUT? ¿Ha ido a las reuniones que plantea la CUT? ¿Ha pertenecido su organización sindical a la CUT? Porque el criticar es súper fácil a los dirigentes sindicales, pero estar en los zapatos de los dirigentes sindicales es otra cosa muy distinta. Porque aquí hay los medios, hay un bloque de los medios, hay un bloque del empresariado, hay una máquina de la derecha que es muy fuerte para proteger a los derechos de los empresarios. Lo vemos también con la lucha que tienen los NOMA AFP, que ha sido una lucha de más de 10 años. Entonces, yo quiero que, como dices tú, hay un tiempo de pandemia, pero este tiempo de pandemia en el que estamos todos haciendo una reflexión más profunda, podamos también hacer esa reflexión y discutir qué es lo que realmente necesitamos los trabajadores y hacerlo en una unidad y con altura de miras para ver que en esta nueva constitución también que queremos, tienen que estar plasmados los derechos de los trabajadores. En los representantes que nosotros tenemos, tienen que ser representantes que estén con la clase trabajadora. Y ahí es un camino que nosotros tenemos que armar entre todos. Marta, y en relación a todo lo que tú nos estás comentando, todas las injusticias que hemos visto en estos últimos momentos, queremos conocer más o menos cuáles son las actividades que se vienen el día de mañana, cómo se va a celebrar o cómo se va a conmemorar este 1 de mayo. ¿Nos podrías contar un poco qué es lo que se va a vivir acá en Rancagua? Nosotros hemos estado permanentemente en los 1 de mayo conmemorando la región. Hay un grupo de gente que siempre participa muy muy activamente con el mundo del trabajo, y nos hubiese gustado que este Día del Trabajo hubiese sido con el estallido social en su punto, en su efervescencia, como vimos la marcha de las mujeres. Para nosotros hubiera sido súper lindo ver un Día del Trabajador junto con la gente, masivamente, porque el año pasado hubo un Día del Trabajador, pero fue, yo te digo, a lo mejor 300, 400 personas, que ya era una buena asistencia para los tiempos, pero hoy día queríamos ver un Día del Trabajador conjunto con el pueblo en este estallido social, pero las condiciones se dieron de otra manera y se va a hacer igualmente un acto conmemorativo en la plaza, tomando todos los resguardos de las condiciones sanitarias, del distanciamiento físico. Ya, y eso y ese acto, esa intervención a las 12. A las 12, ya. A las 12. Y esa intervención va a ser grabada para compartirla en las redes sociales. Ya. También obviamente hoy día tenemos que ocupar mucho el tema de las plataformas, de las redes, para viralizar nuestras demandas. Entonces también se va a hacer a través de la página de Unidad Social, la página del Facebook. Desde las 4 en adelante se van a hacer varios actos virtuales de artistas que están apoyando a los trabajadores, debates de los dirigentes sindicales, opiniones de los trabajadores. Desde las 4 en adelante se va a ocupar esas plataformas, y la idea es estar todo el día repartiendo saludos, recordando desde dónde viene la historia de la lucha de los trabajadores, proyectándonos también qué es lo que queremos, qué es lo que cada uno puede hacer desde su entorno para apoyar estas demandas sociales. Eso es lo que se va a hacer mañana. Marta, y junto con ese llamado que se hace, quería preguntarte por lo que se viene a futuro. Ya sabemos que una vez que ya se controle un poco más la pandemia, de seguro se viene una revuelta 2.0. Y en esta primera revuelta, si bien los actores principales, podemos decir que han sido los secundarios, y a veces se ha hecho la crítica de que se necesita una postura quizás más activa del mundo del trabajo y de los sindicatos. ¿Cómo ves tú eso? Sí, yo creo que hoy día los sindicatos tenemos ese desafío de trabajar en la unidad, más allá de pertenecer a una federación o a una confederación o etcétera, la organización que sea, y yo creo que tenemos que aglutinarnos por objetivos y unirnos por objetivos centrales. Yo creo que el tema de la nueva constitución y trabajar en lo que queremos que esa nueva constitución contenga desde los derechos laborales, ese es un objetivo súper importante. También en el tema de obviamente participar junto con toda la población, pero también el mundo del trabajo es un mundo bien delicado en cuanto a poder hacer acciones mayores. Yo te digo paro o huelga, siempre los trabajadores es su fuente laboral y los trabajadores son el sostén de una familia. Los secundarios tienen la libertad de poder manifestarse porque alguien está sosteniendo la familia. Ellos no están arriesgando un puesto de trabajo. Entonces, los que somos jefes y jefas de hogar tenemos esa responsabilidad en nuestros hombros, y hoy día también sabemos que la gente no se manifiesta porque aquí hay una persecución con el trabajador que se manifiesta. Hay un despido, hay una práctica antisindical por parte del empresariado, por los trabajadores que se manifiestan por sus condiciones. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que avanzar en cambiar la legislación, tener una legislación que realmente proteja el empleo, que realmente proteja la sindicalización, que condene las prácticas antisindicales, que nosotros generar organizaciones potentes que puedan exigir que los convenios ratificados por Chile, con el derecho a huelga, con la libertad sindical, sean realmente respetados, porque hoy día no son respetados. Sí, Marta, tienes toda la razón. Bueno, ya en honor al tiempo nos vamos a ir despidiendo, pero antes agradecerte mucho tu tiempo, tu disposición, tu reflexión en torno a esta temática que es re importante y que mañana la vamos a tener muy presente con la conmemoración del 1 de mayo. Así que muchas gracias, sí. Marta, y vamos a estar en contacto difundiendo también las actividades, informando a la gente de todo lo que está pasando en relación a la conmemoración de mañana. Te agradece el contacto y un saludo para ustedes que siempre están en las noticias que se debe estar. Así que un abrazo y nos vemos mañana también en la conmemoración. Así es, gracias, Marta. Chao, Marta, que estés bien. Chao, chao. Entonces reiteramos también, ahí estábamos con Marta González, dirigenta de trabajadores contratistas de El Teniente. Y mañana el llamado también a conmemoración del 1 de mayo acá en Rancagua, con un acto a las 12 del día en la ex plaza Los Héroes, y también con una transmisión desde las 4 de la tarde por el Facebook de Unidad Social. Así es. Eso, ahí quedó súper claro el mensaje entonces, este 1 de mayo... El llamado es a nivel internacional a todas las individualidades y grupos de afinidad, a la propaganda y a la agitación, a movernos por las redes sociales, quizás asistir a un mitin o algo. Hay distintas convocatorias que las pueden ver por las redes sociales, ya ahí Marta mencionaba una. Hay que recordarle a los ricos y poderosos que la lucha aún continúa, pues, que no hemos aceptado esta falsa tregua. Y mañana quiero mencionar que va a haber un cadenazo clasista, de también un cadenazo radial. Nosotros hacemos radio, así que es re importante recalcar esto. Mañana desde las 10 de la mañana va a haber un cadenazo entonces clasista convocado por Opal y la radio 1 de mayo y la radio Plaza Dignidad, que es un poco el cadenazo que ocurrió la semana pasada también por la conmemoración de los 6 meses de Revuelta Popular. Y también hay un llamado cadenazo radial por la radio Placeres. Nosotros igual vamos a tener ahí una programación, ¿cierto?, especial por el día 1 de mayo, y vamos a ir también a través de nuestras redes sociales anunciando distintas cosas. Así que estar atentos y atentas, entonces, no estamos dormidos. Y vamos a mencionar por ahí, vamos a bailar sobre las cenizas del capitalismo y el patriarcado, y la lucha de la clase obrera continúa. Sí, y enfatizar en el llamado a organizarse. Independiente si uno quiere adherir o no a las convocatorias que ya están circulando, pero también uno tiene la capacidad de generar nuevas, de organizarse con más gente, porque si se vienen los tiempos duros y difíciles, porque los tiempos mejores nunca llegaron, estamos claros de eso, frente a los tiempos duros y difíciles, la única solución que podemos generar es la organización colectiva. Y los grandes capitalistas están súper organizados y están súper cohesionados frente a lo que ellos quieren, pero nos falta la organización desde abajo, la organización popular, la organización clasista que logre defender nuestros intereses, porque es la única manera de que esta crisis no la paguemos una vez más los y las trabajadoras. Así que nos vamos con una canción ahora para cerrar este bloque, que es el Hilando Fino acá en Plaza Libertad. Eso, en el segundo capítulo entonces nos vamos con un tema, un sonido local también de unos músicos que siempre nos están apañando la autogestión. Estos son Perro Partizano con Se Lo Merecen. Así que ahí vamos a escucharlo, bueno, porque se merecen lo peor desde el estado dedicado nefasto. Eso, a los Piñera, a los Luxic, los Mate, Angelini. A todos los magnates. Dale, ponele play, sí. Los animales sufren aniquilaciones. Entenderán cuando no tengan comida que las monedas no son nutritivas. Sube el trastorno limítrofe bipolar cuando las escuelas son cárceles al final. Juega con fuego y se van a quemar. Y aunque tengan extintores, no los vamos a pagar. Busquen dónde esconderse cuando movamos las redes. Busquen dónde esconderse cuando movamos la red. Cuando movamos la red. Dueños del mar, dueños de la carretera, dueños de nadie y de toda la miseria. Es el efecto retardado de lo que generan. Agitemos la bandera de justicia callejera. Barricadas, marcha, ataque, voz ciudadana. Hay voluntad de la masa privilegiada. Atrapemos un puñado de millonarios. Destapémosles el caño a ver si salen bien parados. Esconderse cuando movamos las redes. Busquen dónde esconderse cuando movamos la red. ¡Wow! Cuando movamos la red. Somos perros y olemos su miedo. Somos gente y olemos su mierda. Que creen que somos hueones. No te hagan azul. Soy igual que tú. Soy igual que tú. Soy igual que tú. Soy igual que tú, soy igual que tú. Soy igual que tú. Busquen dónde esconderse cuando movamos las redes. Busquen dónde esconderse cuando movamos la red. ¡Wow! Cuando movamos la red. Soy igual que tú, soy igual que tú. Soy igual que tú, soy igual que tú. Soy igual que tú, soy igual que tú. Soy igual que tú, soy igual que tú. Soy igual que tú, soy igual que tú. Soy igual que tú, soy igual que tú. Soy igual que tú, soy igual que tú. Soy igual que tú. Busquen dónde esconderse cuando movamos las redes. Busquen dónde esconderse cuando movamos la. hemos vuelto ya de esta pausa musical, ¿cierto? Recordar a la gente que recién se está sumando a esta transmisión, que estábamos en la Radio Manque, estamos en el programa Plaza Libertad, en el capítulo número 2. Y ya en honor al tiempo, porque pasa bastante rápido, damos inicio a esta tercera sección llamada El Kiosco Libertad, en donde sugerimos, en donde proponemos alguna alternativa, ya sea desde el medio, desde los medios audiovisuales, desde los libros, desde las películas, en donde la gente en la cuarentena siempre es bueno tener algún tips, ¿cierto?, para pasar estos ratos a veces de aburrimiento. Así que, ¿qué nos vaya a traer esta tarde, Jimmy? ¿Qué nos vaya a sugerir? Ya que estamos hablando del tema del trabajo, hoy día quiero traer acá al Kiosco Libertad. Informarse un poquito sobre cómo nos meten la mano al bolsillo. Y esto ya puede sonar un tema un poco repetido, no sé. Reiterativo. Pero es que de ¿cuándo nos ha pasado? Pero es que de verdad vale la pena reiterarlo así, pero mucho, mucho, porque mes a mes nos roban la plata. Y hay que saber, pues, a dónde va a parar todo ese enorme baile de miles de millones de pesos que nos sacan a los trabajadores. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué razón nunca han tocado este sistema de las AFP? Entonces, para eso, para instruirse un poquito, yo traía acá como recomendación uno de los últimos estudios de la Fundación Sol, que la Fundación Sol vale la pena visitar su página, fundacionsol.cl. Tienen ahí una parte donde uno pincha para ver los estudios de ellos. Tienen muchísimos estudios relativos al tema del trabajo. Si tienen un tiempito, dense la vuelta por ahí, y sobre todo en este estudio que se llama AFP para quién, donde se invierten los fondos de pensiones en Chile. Y ahí uno se va a dar cuenta de por qué esto es una guerra tan grande y por qué se cierran completamente a hacerle alguna reforma o tocar lo que son estos fondos de pensiones, porque van a los grandes grupos económicos nacionales. Estos fondos de pensiones le han permitido a estos grupos expandir sus operaciones, por ejemplo a los Solari, llevar Falabella a Perú, llevar Falabella a otros países de América Latina, a Cencosud, que recientemente va a asumir como director de Cencosud el exministro de Hacienda. O sea, son todos parte de este gran fondo llamado Chile, y les permite tener una gran inyección de capital para sus negocios. Y uno con esas cifras debería cuestionarse, ¿y si esa plata la ocupáramos en otra cosa? Por ejemplo, si es plata de todos nosotros, si pudiéramos invertir esa plata, por ejemplo, en tener la capacidad de industrializar el litio, de empezar a fabricar baterías de litio, por ejemplo, o emplear ese dinero también para generar propuestas para emplear a más gente, cosa de que va a haber desempleo ahora. Bueno, si hay un montón de carencias en nuestra sociedad, no hay nadie que no pueda desempeñar un trabajo. Entonces, si organizáramos eso colectivamente, hay un fondo enorme para financiar esas cosas, y se lo estamos regalando en bandeja a el gran capital. Para ellos sí que un Mercedes, y para el pueblo es a pata nomás. Así que eso quería traerles hoy en el Kiosco Libertad, los estudios de la Fundación Sol, en específico este que se llama AFP para quién, donde se invierten los fondos de pensiones en Chile, que salió recién esta semana. Bueno, en fundacionsol.cl. Bueno, les vamos a dejar el link igual en el Facebook de la Radio Manque. Ya, pues siguiendo en este Kiosco Libertad, mi recomendación, voy a seguir con la temática del medio ambiente y voy a recomendar un documental llamado Agroecología en Cuba, una historia contada por sus protagonistas. Esta pieza audiovisual es una opción agroecológica y que muestra la necesidad de la construcción en pos de una soberanía alimentaria. Entonces, esta pieza audiovisual nos muestra como Cuba, como una experiencia y como un referente a nivel mundial, el cual nos hace reflexionar de que es inevitable, de que es necesario, de que es urgente cambiar el tipo de agricultura que nosotros tenemos. Este documental es de libre descarga, principalmente yo lo encontré en YouTube. Y este documental dura aproximadamente 60 minutos, lo cual es bastante rápido y bastante digerible. y recoge los testimonios de distintos campesinos, consumidores, productores, trabajadores rurales, técnico agrícola, y ellos van relatando la experiencia viva de la agroecología cubana, una experiencia sin comparación en el mundo que pone en tela de juicio el paradigma imperante que está presente tanto en Chile como en Latinoamérica. Es decir, pone en evidencia lo tóxico y lo dañino que son los todas las semillas transgénicas y todo lo que con ello conlleva, ya sea los agroquímicos, los fertilizantes. Por lo tanto, una vez más, Cuba nos demuestra que a pesar de que es una isla, a pesar de que ha tenido tanto obstáculo en relación a su modelo político, a su ideología política, son referentes a nivel mundial de cómo ellos han desarrollado la agroecología, tanto en zonas rurales como en espacios urbanos. Por lo tanto, esa es mi recomendación aquí en el Kiosco Libertad, lo repito, un documental llamado Agroecología en Cuba, una historia contada por sus protagonistas. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn. No, ahí tuvimos un cambio de jazz. Antes escuchábamos alcohol jazz y nos trasladamos entonces a esa música de esa mujer potente, rebelde también, que es Nina Simone. Porque hoy día es el Día Internacional del Jazz. Porque desde el 2011 por la UNESCO fue declarada como un motor para la paz, el diálogo y la comprensión mutua. Esos son los fundamentos. Pero sabemos que finalmente el jazz, a través de su canto, ¿cierto? Y sus cantos de libertad, ha sido como una forma de rebeldía y de protestar, de dar una actitud combativa y de solidaridad también desde los inicios del año 20 con el movimiento obrero. Y ahí donde protestaban contra la segregación racial, porque más de una ocasión también acompañaron mitines de protesta, reunían fondos y exhortaban también a sumarse a compañeros y compañeras anarquistas que estaban presos en ese momento. Denunciaban esta segregación y abuso policial también, dirigían arengas en contra del Estado yanqui y de los tratos hacia los cuales, malos tratos que hacen los afroamericanos y trabajadores que habían levantado ese país. Así que yo puse entonces a Nina Simone, la coloqué como fondo, porque ella en el escenario lo ocupó para protestar con su voz, porque con su radicalización también ella vio afectada su carrera, donde muchas discográficas y también radio ya después no la querían, ¿cierto? No querían que sonara. Así que es importante destacar a esta mujer, Nina Simone, y también quiero recomendar, hacer una recomendación, que es un documental de jazz justamente, que es la historia, un documental de Ken Burns, que habla, y bueno, hay que decirlo, es un ambicioso proyecto del famoso documentalista norteamericano que se produjo en el 2001, y que a lo largo de 12 horas, Burns trata de abarcar lo inabarcable y sistematizar también lo caótico y de narrar esta historia del jazz. Y bueno, quise destacar entonces para estas palabras y esta parte también del jazz, que es el acompañamiento perfecto de la lucha combativa que estamos llevando a cabo en estos momentos, y también porque, bueno, es distinta a las recomendaciones de los compañeros y compañeras acá, pero hay que tomarse también unos tiempos para disfrutar de la buena música, del arte, de la cultura en estos tiempos de pandemia, que también estamos un poco colapsados también con este bombardeo de información de los medios tradicionales, así que es bueno salir un poquito de eso y disfrutar de un buen jazz. Sí, pues y en su origen, recordemos que el jazz es música rebelde. Es música que rompe lo tradicional, que rompe los cánones, que se atreve a crear cosas nuevas. Entonces, recuperar eso, ese origen del jazz, a pesar de que quizá últimamente sea cuiquizado. Aburguesado, claro. Pero recuperar ese origen no es una música de salón para entretener a los burgueses. Es una música que viene de los negros oprimidos para rebelarse y crear algo nuevo. Sí, así que a sacar eso limpio en el Día Internacional del Jazz, a seguir luchando. Yo creo que igual ha sido un poquito eso como el resumen de lo que fue entonces el segundo capítulo, porque ya vamos terminando lo que es Plaza Libertad, un territorio sonoro liberado, producido por Radio Manque. Y esta es la recomendación importante, pues seguir informándonos, contrainformándonos, viendo qué información recibimos, cuál queremos que se difunda. Y desde Radio Manque igual tenemos ese cuidado, pues así que igual recomendamos mañana, por ejemplo, el cadenazo radial que va a ser de las compañeras, de las radios compañeras comunitarias, líderes, populares, alternativas. Y porque también desde Radio Manque pues estamos intentando ahí con esa luchita desde lo pequeño, cada día destacar lo importante o lo rebelde. Así, bueno, tomando tus palabras, Ceci, yo ya por mi parte me despido y me quedo con eso, pues, de que mañana hay que conmemorar un primero de mayo que sea combativo, que sea popular, que sea de las clases trabajadoras y arriba, porque si no hay solidaridad y lucha, este sistema o el coronavirus o la pandemia que venga nos va a aplastar. Y por último, recordar que este programa lo podemos escuchar en las retransmisiones que estamos haciendo los días sábado a las 15 horas y los días lunes a las 20 horas. Así que le agradecemos a todos y todas por habernos escuchado en el día de hoy, esta segunda edición de Plaza Libertad. Les recordamos que también este programa se sube a las plataformas como podcast, a archive.org. También se retransmite, como decía la Cari, y más que nunca también el llamado a la unión, la cooperación y la lucha también frente a lo que viene. Así que recordar el llamado al primero de mayo a también manifestarse con todas las medidas de seguridad que se requieren también, pero si ellos están dispuestos a abrir los moles, también se van a abrir las grandes alamedas para que marchemos y para que manifestemos nuestro descontento. Eso. Y la radio, pues la radio la hacemos entre todos y todas, así que si quieren enviar sus recomendaciones, sus sugerencias, escribirnos cuando estemos en vivo, ahora lo estamos totalmente, quizás lo vieron ahí con esos vaivenes de altos y bajos de música. Por acá, por mi parte, estoy Radio Controlando, este es un programa producido con las ganas, con la pasión de hacer radio y de contrainformar. Pues. Así que, eso. Y lo último, ya, invitarlo lo último. El Jaime no quiere dejar el micrófono. No, invitarlo a escuchar Radio Manque, por comunicación popular desde Rancagua. Recordarles que tenemos todos los días programas desde a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche. Retransmitimos programas de muchísimas radios compañeras y hermanas. Así que van a encontrar programas de medio ambiente, de derechos humanos, sobre la situación de los trabajadores, de arte, también de diferentes temáticas. A las 11, a las 8 de la noche también. El resto del día, buena programación musical. Desde las 10 a las 12 de la noche nos pueden escuchar a través de nuestra página www.radiomanque.org. También nos pueden escuchar a través de la aplicación TuneIn, que está disponible desde internet, y bueno, la aplicación, descargarla desde Android, ¿sí? Eso, Radio Manque tiene el acceso para todo y todas, así que eso, pues siguen sintonizando los medios libres. Y también desde emisora.cl. Sí, esa era, que estaba un poco distraída. Así que hay cuatro formas para escuchar ahí la Manque. Esperamos volver pronto también al FM, que nos fue arrebatado, no nos olvidamos de eso, vamos. Estamos ahí en el camino, en la pelea, en la lucha que continúa. Así que despedimos el Plaza Libertad del día de hoy. Plaza Libertad. Contrainformación. Encuentros. Revuelta popular. Conversa. Música local. Cultura. Todo esto encuentras al llegar a la Plaza Libertad. Un territorio sonoro liberado. Que escucharás por las ondas de Radio Manque. ¡Plaza Libertad!